Hoy, como les anunciábamos, nos vamos a quedar en concreto en ese recorrido que estamos realizando cada viernes por las fiestas patronales tan características durante el mes de agosto en toda la geografía nacional y también en lo que es en la comarca de la Sierra de Cádiz. Hoy ya decimos, en ese itinerario nos vamos a quedar en concreto para comenzar en Benaucaz, donde se celebra la feria y fiestas de la localidad vecina. Lo cierto es que con un amplio programa de actividades desde esta noche en que arrancará con el encendido del alumbrado y la inauguración, como decimos, en definitiva oficial de esta feria y fiestas 2022, programación que llegará hasta el próximo lunes y todo ello en torno a lo que son unos festejos en honor a nuestro Padre Jesús atado a la columna, precisamente la misa y la procesión de su imagen. Pues supondrá el inicio del programa de actos esta tarde-noche. Vamos a conversar con la alcaldesa de Benaucaz, nos acompaña al otro lado del hilo telefónico, Olivia Venegas, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, como decimos, en la jornada inaugural de esta Feria y Fiestas 2022, que, como en el caso, ¿no?, de todas las fiestas patronales, de todos los festejos, regresa después de ese paréntesis por la pandemia, ¿verdad? Sí, ese, de nuevo, gracias a Dios ya estamos de nuevo, otra vez retomando las fiestas. Pues un programa que si te parece vamos a ir repasando durante los próximos minutos, pero que arranca esta noche, aunque ayer ya hubo un anticipo con ese homenaje a los mayores, ¿no? Eso es, anoche ya dimos comienzo con el homenaje a los mayores de nuestro pueblo y donde tuvimos una cena en la caseta municipal con dos actuaciones, una de flamenco y otra de con el grupo de musical de Trioca. Como anticipo, pero realmente la apertura oficial, ¿verdad? El arranque definitivo de los festejos será esta noche, la primera de las citas, ¿no?, tradicionales, llega con esa misa y procesión de nuestro Padre Jesús atado a la columna, en cuyo honor se celebran estas fiestas. Eso es, pues esta noche comenzamos, si todo va bien, a las 9 de la noche tenemos la misa votiva en honor, como ya has dicho, a nuestro Padre Jesús atado a la columna. A continuación tendremos la procesión y nos acompaña desde la agrupación musical de Ubrique. Ya que lo apuntas, ¿no?, la verdad es que un componente muy importante siempre, ¿no? De ubriqueños, también en Benaucaz, igual que al contrario, de benaucaceños también en Ubrique, son dos localidades hermanas que colaboran mutuamente e indisolubles, ¿no? Sí. Hay una amistad grande, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que claro, familias que viven allí, la afluencia de público de los vecinos de Ubrique. El encendido del alumbrado que llegará a partir de las 9:30. Y si te parece, podemos ir viendo, ¿no?, un poco las actividades en esta primera jornada. Sí, pues eso, como el encendido del alumbrado. A las 10 tenemos la apertura de las atracciones en la zona de Avenida de María Cristina. A las 10:30, pues daremos comienzo a la feria con el acto de inauguración de las ferias y fiestas en la caseta municipal. Haremos, como la tradición de todos los años, pues la coronación de damas y reinas, un pregón a cargo de Serafín Mariscal Sierra, y bueno, pues hablaremos yo como alcaldesa y mis compañeros y daremos el comienzo a las ferias y fiestas de 2022. A partir de ahí hay un festival de sevillanas, ¿no?, previsto a partir de las 11:30. Y tenemos un festival de sevillanas con la ganadora de la primera edición de Yo Soy del Sur, Julia Garrido. Después está el concursante también de Yo Soy del Sur, Damián Solís, y el Salud, de Sanlúcar de Barrameda también. Y ya a partir de las 12:30, pues abriré el baile en la caseta municipal durante toda la noche con la orquesta y la actuación de Cas Forever. Hasta las 4 de la mañana aproximadamente, y de 4 a 6 para nuestros jóvenes, pues también tenemos la actuación de un DJ, Juan Gago. Pues eso, solo para abrir boca, como decimos, en esta jornada inaugural, porque el programa es muy amplio, hasta el próximo lunes Si te parece, nos podemos ir quedando con lo más destacado, pero en ese sentido, por ejemplo, para mañana sábado, pues habría diferentes degustaciones, hay concursos populares y actuaciones musicales, ¿no? Sí, sí, tenemos la verdad que un gran abanico de actividades, tanto de para los peques, que tenemos un encierro infantil, que mañana, como 13 de agosto no tenemos los toros, hasta el 14-15, pues le hemos puesto a los pequeños para que disfruten de ellos. Tenemos también un tren turístico gratuito por las calles de nuestro pueblo. Tenemos la charanga a mediodía, degustación gratuita por parte del catering, dos actuaciones a mediodía. Mañana le hemos dedicado el día a la mujer y entonces todas las flamencas que vengan vestidas tendrán su gran regalo. Tenemos concursos populares a lo largo de todo el día y de toda la tarde. Y después por la noche una actuación flamenca acompañado de José Carlos Marchante con su... Todo vienen grupos de niñas a bailar y por la noche la orquesta y bueno, sin parar, ¿no? Como decimos, un gran día lleno de muchas actividades para todos los públicos, ¿no? Y para todas las edades. Y será ya el domingo y el lunes cuando, bueno, pues tenga un gran protagonismo el toro con esa suelta tradicional del toro enmaromado, ¿no? Sí, el domingo por la mañana pues tenemos las alegres dianas igual, a las 12 comienza la suelta del toro, que este va suelto por las calles de nuestra localidad, a la 1 los sones, a las 2 tenemos otra vez grupos a mediodía, por la tarde tenemos otra vez una suelta de toro a las 7:30 y así sucesivamente. Y el lunes pues es nuestro día grande, el día de 15 de agosto de el toro enmaromado y bueno, vuelve a haber toro por la mañana y por la tarde, ¿no? Igual, pues, un día completo de muchas actividades, tanto para niños como para mayores, como para jóvenes y para todas las edades, ¿no? Hay que decir que coincide, ¿no? Suele ocurrir, ¿no? Por la tradición, los festejos de Benaocaz y Villaluenga, donde vamos a estar a continuación también, pero en el caso de Villaluenga, el toro es el sábado, en Benaocaz, domingo y lunes, así que para todos los aficionados, en ese sentido, bueno, pues tienen esas distintas jornadas, ¿no?, para poder disfrutar en la comarca muy cerquita de esos eventos. Claro, claro, claro. El lunes, que como comentábamos, es el día grande, en definitiva, para la feria de Benaocaz, para estos festejos, y bueno, pues culminarán unas fiestas en las que supongo, ¿no?, que esperáis un buen número de visitantes, y es tradicionalmente un evento destacadísimo, bueno, pues en el mes de agosto, para eso mismo, ¿no?, para fomentar el turismo a Benaocaz. Sí, la verdad que esperamos muchísima cantidad de gente. De hecho, ayer estuvimos hablando con una empresa de autobús concertado que vienen a subir a la gente para el tema de las copas o de quien no disponga de vehículo. Y bueno, pues ya me comentaba que el sábado tenía casi 100 y pico de personas concertadas, o sea que mínimo el sábado esperamos 3 o 4 autobuses, el domingo igual y esperemos que el lunes, bueno, pues igual o más todavía, ¿no? Por tanto, habrá un autobús que parta desde Ubrique, digo, para aquellas personas que nos estén escuchando, sí, para que no tengan que coger, por ejemplo, su vehículo propio. Claro, claro. Sale a las 10 de la noche, está en redes sociales publicado y solo tendrían que contactar con la empresa. Creo que vale 6 euros la ida y la vuelta. Y bueno, y así vendría mucho más tranquilo y más cómodo y sin la, ¿no?, la peligrosidad de tener, claro, que coger el vehículo con una cerveza y poder disfrutar. Sí, sí. Es una alternativa fenomenal y que, por tanto, bueno, pues está a disposición también de los ubriqueños. Ya decimos, sería mañana por la noche a partir de las 10, ¿no?, cuando partirán esos autobuses. A partir de las 10 de la noche. Pues ahí tienen esa posibilidad. Seguro que van a ser muchos los ubriqueños y ubriqueñas que se den cita este fin de semana por allí, por Benaocaz. Y nada, Olivia, si te parece, nos quedamos con la invitación, como decimos, a aquellas personas que nos estén escuchando, a participar de unos eventos en los que, como decimos, ¿no?, hay gran protagonismo también de colectivos o de ubriqueños en concreto, igual que ocurre al contrario, porque bueno, pues son dos localidades hermanas indisolubles. Claro que sí, así que desde aquí pues os animo a disfrutar de estos días con mucha alegría y deseando una feliz y bonita feria 2022 a todos, donde reine la alegría, la convivencia, el respeto y la armonía, como decimos, ¿no? Y que nada, que os esperamos a todos con los brazos abiertos, esperemos que nos visite siempre con cautela y un poco de protección. Y nada, que nos vemos estos días por aquí estamos. Además, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Olivia, por habernos acompañado. Y te decía que cuando hablamos de las fiestas en los distintos municipios de la sierra, al final son, lo comentaba, por ejemplo, ¿no?, la pasada semana con el alcalde de Grazalema, con respecto a la fiesta de moros y cristianos. Al final son festejos de la sierra, ¿no?, porque nos vamos moviendo de una localidad a otra, bueno, pues en cada una de esos días, ¿no? Claro, sí. La verdad que son festejos que vamos visitando un pueblo y otro, ¿no? Claro, sí. Pues nada, las fiestas de la comarca, en esta sección, hoy, como decimos, queríamos arrancar con, bueno, pues nada menos que las Feria y Fiestas de Benaucad, que se celebran durante todo este fin de semana, arrancan esta noche y se prolongarán hasta el próximo lunes. Pues Olivia Venegas, alcaldesa de Benaucad, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado y a disfrutar de estos días de fiestas allí en Benaucad, para todos nuestros vecinos de Benaucad y para seguro muchísimos ubriqueños que se van a sumar durante estas jornadas. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Buen día, un saludo. Igualmente, un saludo. Y proseguimos, como les decíamos, desde Benaucad, nos marchamos hasta Villalonga del Rosario, que también celebra este fin de semana, bueno, pues unos festejos tradicionales, las fiestas de San Roque, en honor a su copatrón, y todo ello con una tradición también centenaria como es la del toro de cuerda. Así que el toro, ya insistimos, que gran protagonista este fin de semana, también como veíamos en Benaucad. Vamos a conversar, además de todo lo que es el programa de actividades previsto, muy amplio, tanto mañana sábado como el domingo. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Villaluenga, Alfonso Moscoso. Alfonso, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya decimos en estos días que son muy especiales, también para Villalonga del Rosario, por supuesto, y dentro de semanas de tradicionalmente festivas, porque no olvidemos que pronto, además, llegará la feria. Efectivamente, Villalonga del Rosario va a celebrar este fin de semana su tradicional suerte de toro de cuerda en honor a su copatrón, San Roque. Pero que duda cabe que el plato fuerte llega dentro de 15 días con la celebración de sus ferias y fiestas mayores en honor a nuestra patrona, la Santísima Virgen del Rosario, con lo cual desde la Corporación Municipal este mes de agosto, es un mes de agosto pues bastante complejo y bastante complicado en cuanto a gestión municipal se refiere, máximo si tenemos en cuenta que efectivamente hace ya más de 2 años que no celebramos en ningún tipo de evento festivo, ni de ferias, ni fiestas, ni toros de cuerda. Por tanto, la lógica necesidad del conjunto de la ciudadanía y sobre todo la lógica satisfacción por celebrar este tipo de eventos pues qué duda cabe que es el reencuentro, aún más si cabe, con las familias y los amigos en honor a una festividad que indudablemente es muy sensible, muy añorada, por cuanto en esta época de fiesta y de eventos festivos, pues se reencuentran las familias que por distintos motivos no viven en la localidad. Algunos tuvieron que marchar ya hace muchos años a trabajar en Cataluña o en el extranjero, y por tanto son fiestas y fechas muy añoradas de reencuentro también, aún si cabe, familiar, ¿no? Uh-huh. Pues son este fin de semana estos festejos dedicados a San Roque, pero incluso, bueno, pues hay un anticipo, digo, de lo que será, podemos decir, la feria, o al menos a lo que se refiere a su patrona, porque regresa, si no me equivoco, está en esta jornada a Villalonga del Rosario después de la restauración de la imagen, ¿no? Efectivamente. Los cultos religiosos van a comenzar esta tarde con una santa misa devota para recibir a la patrona, una vez que desde el 14 de agosto del año pasado se marchó a Jerez para su restauración, y por tanto con esa misa devota de recibimiento y de bienvenida a nuestra patrona, pues van a comenzar estos actos litúrgicos y religiosos en honor al copatrón de San Roque durante este fin de semana en Villaluenga del Rosario. Ya decimos que las dos jornadas fuertes, podemos decir, serán la del sábado y la del domingo, pero que, de todas formas, realmente esta noche empiezan los festejos con una actuación musical, ¿no? Efectivamente, se inaugura la caseta municipal esta noche de viernes. Caseta municipal, pues, que va a estar abierta en horario de viernes por la noche, y después a lo largo del sábado y el domingo, tanto desde el mediodía, pues ya hasta que se cierre a altas horas de la madrugada, y por tanto va a continuar este espectáculo y evento del Suerta del Toro de Cuerda mañana sábado por la mañana en horario de 12 a 1 y de 7 de la tarde a 9 de la noche. Por tanto, estamos hablando de tres toros de la ganadería de Reserva Tauro que durante esas tres horas que he dicho anteriormente, pues estarán por las calles del municipio, y un evento que no debemos de olvidar, organizado y gestionado por la Asociación Cultural Taurina del Toro de Cuerda de Villaluenga de Rosario, José María Carrillo Oliva, que durante todo el año, en este caso tenemos que destacar, durante casi los últimos tres años que no ha habido evento, pues se han estado preparando, han estado organizando rifas, celebraciones, barras, actos para recaudar fondos y llevar a cabo la celebración de estos tres toros de cuerda que mañana pues van a ver su recorrido por las principales calles de la localidad. Así que esa salida del toro de cuerda, esas sueltas, a partir de las 12, de las 7 y de las 8, estamos hablando además de un protagonismo que viene respaldado por tratarse de una tradición además centenaria, ¿no? En el caso de Villalonga. Efectivamente, estamos hablando de una tradición centenaria que única y exclusivamente no se celebró en la época de la dictadura, y que a partir de la reanudación de la democracia pues volvió a ver la luz, y por tanto estamos hablando de un evento con más de 100 años de historia en la localidad de Villaluenga del Rosario, esta suerta del toro enmaromado. Pues insistimos, mañana sábado, jornada por tanto con protagonismo para el toro. En el caso de Benaucad, como comentábamos con su alcaldesa, será ya el domingo y el lunes. Así que mañana en el caso de Villaluenga, en esos horarios que hemos comentado, lo que no quita que de todas formas la programación pues también incluye actuaciones musicales y bueno, pues el baile, verbena, por supuesto, en la caseta municipal durante todo el día, ¿no? Efectivamente, continuamos con la jornada del domingo, donde se le da paso a los actos litúrgicos y religiosos en honor al copatrón San Roque, con la celebración a las 12 de la mañana de la Santa Misa en honor de San Roque, para a continuación de la misa la procesionar su imagen por la localidad, por el centro de la localidad, acompañada de la banda de música de Ubrique. A continuación de la procesión a mediodía, pues la caseta municipal tendrá la actuación de una orquesta que estará también actuando por la noche, y a partir de las 11 de la noche, de forma totalmente gratuita, el ayuntamiento ha organizado el concierto de Radio Magandé, que es un concierto que se va a celebrar en la caseta municipal, como digo, totalmente gratuito, hasta completar el aforo de esa caseta. Por tanto, entendemos que hemos programado una serie de actividades lo suficientemente atractivas para que se den y se dan todos los ingredientes para que sea un éxito, tanto de evento de público como de turistas, en la celebración de estas fiestas tan entrañables para la localidad de Villaluenga del Rosario. Pues, por tanto, sábado protagonismo para el toro enmaromado, el domingo, aparte de toda la programación, pues esa actuación que nos ha comentado Alfonso, la actuación musical, por tanto, de Radio Magandé, y es gratuita. No sé si hay que recoger algún tipo de invitación o no, directamente las personas que nos estén escuchando pueden pasarse por allí, por la caseta municipal. Directamente todas aquellas personas que nos estén escuchando están totalmente invitadas, y a partir de las 11 de la noche pueden disfrutar de este extraordinario concierto de un grupo, de un artista bastante entrañable en el panorama artístico nacional, que ha hecho, pues bueno, disfrutar a bastantes generaciones, y que entendemos pues que va a gustar bastante, no solamente a los vecinos de Villaluenga del Rosario, sino también al conjunto de los restos de pueblos vecinos de la localidad de Villaluenga. Alfonso, seguro que las personas que nos están escuchando recuerdan todos esos conciertos a los que nos ha tenido acostumbrados, y que Villaluenga, bueno, pues ha celebrado en estos veranos desde hace años. No sé si ya algún nombre propio, alguna actuación, porque ya de por sí, ¿no?, Radio Magandé a destacar, pero ya estáis previendo algo incluso para la feria de Villaluenga. Bueno, pues mira, os podemos adelantar que ya hemos confirmado a lo largo de esta semana, la feria de Villaluenga del Rosario va a comenzar el viernes día 2, y vamos a tener en la Plaza de Toros, a partir de las 11:30 de la noche, la actuación de Paco Candela. Va a ser un concierto totalmente gratuito, esta vez sí, con invitación, que se van a repartir en el Ayuntamiento de Villaluenga a partir del 18 de agosto, a partir de las 9 de la mañana del 18 de agosto, se van a distribuir todas estas invitaciones que el Ayuntamiento va a entregar para el concierto gratuito que el Ayuntamiento ha organizado en Villaluenga de Rosario con motivo de sus ferias y fiestas mayores, de Paco Candela en la Plaza de Toros. Estamos preparando también varios conciertos, una corrida de toros que se va a celebrar el domingo día 4, y por tanto vamos a volver después de 2 años en Villaluenga del Rosario pues con más fuerza que nunca, y sobre todo preparando un programa de conciertos, tanto de la copla, de flamenco, para jóvenes, mayores, corridas de toro. Bueno, yo creo que vamos a dar algunas sorpresas bastante agradables para que el conjunto de la ciudadanía de Villaluenga del Rosario, visitantes y turistas, durante cuatro días, el día 3, 4, 5, puedan disfrutar en Villaluenga del Rosario. No lo comentabas, ¿no? La verdad es que después de esos 2 años de parón, pues hay muchas ganas. Lo cierto es que se está comprobando, ¿no?, en el regreso de las fiestas mayores, de las ferias, y por tanto, supongo que eso, que prevéis un buen número de visitantes, tanto en la feria como este fin de semana, ¿no?, con los festejos de San Roque. Hombre, tenemos que tener en cuenta, Juan Carlos, que el toro de cuerda en Villaluenga del Rosario congrega todos los años más de 10.000 personas, que en su mayoría jóvenes, que se desplazan a Villaluenga para disfrutar de este toro de cuerda. De ahí que, como estamos observando en este año, con la celebración no solamente del verano en las playas, sino de los distintos eventos que están siendo multitudinarios, entendemos pues que en Villaluenga del Rosario va a ser más que multitudinario la celebración de este evento del toro de cuerda, y de ahí pues que en los distintos conciertos y eventos que vamos a hacer en la feria, que van a ser conciertos totalmente gratuitos, se vayan a poder disfrutar con invitaciones para controlar de alguna forma el aforo, porque tenemos que tener en cuenta que el concierto de Paco Candela en Villaluenga el día 2 se van a repartir 5.000 invitaciones. Digo para que nos hagamos una idea del aforo de la Plaza de Toros, tanto en el ruedo como en la grada, y por tanto lo queremos hacer de una forma ordenada para que todos los visitantes que vengan, la gente del pueblo, los turistas, pues puedan disfrutar con las máximas garantías de seguridad también, ¿no? Para aquellas personas, Alfonso, ya que lo estás comentando, que nos estén escuchando y tengan interés en acudir a ese concierto, seguro que hay muchas personas que nos están escuchando ahora mismo, de Paco Candela, el día viernes 12 de septiembre, ¿verdad? Nos comentabas, en la Plaza de Toros. Las invitaciones, por tanto, únicamente se podrán conseguir en el Ayuntamiento de Villaluenga. A partir del jueves 18 de agosto a las 9 de la mañana. Así que a partir de este próximo jueves. Pues es un anticipo en relación a la feria, pero recordamos, este fin de semana, Villaluenga, escenario de esas fiestas de San Roque, el toro de cuerda tradicional en Villaluenga del Rosario. Y Alfonso, si te parece, para terminar la invitación a los ubriqueños, ubriqueñas que nos estén escuchando, lo comentamos también en el caso de Benaucaz, ¿no? Al final estamos hablando de fiestas, de festejos de la sierra, de la comarca, en las que los vecinos nos movemos de una localidad a otra, y además con los vínculos tan estrechos que hay entre ambas localidades. Efectivamente, qué duda cabe pues que desde la Corporación Municipal de Villaluenga de Rosario queremos hacer extensa la invitación al conjunto de los radio oyentes de Radio Ubrique en su conjunto, y especialmente a los vecinos y vecinas de Ubrique, para que puedan disfrutar durante estos días de las fiestas del toro de cuerda y la próxima celebración de las fiestas mayores en Villaluenga del Rosario con el conjunto de los vecinos y vecinas de Villaluenga del Rosario, así como del número tan importante de visitantes y turistas que van a llegar a la localidad durante estos días. Son jornadas de gran afluencia, ¿no? A pesar de ser agosto, turismo más de costa, de playas, pero es verdad que este tipo de eventos, todas estas tradiciones que regresan, hacen que pues vengan un buen número de visitantes hasta la sierra. Efectivamente, estamos hablando de que en la provincia de Cádiz estos días hay un número muy importante de turistas que lógicamente también les gusta disfrutar de las rutas de los pueblos blancos, de los pequeños municipios, de su acontecimiento, de su feria y de sus fiestas, y de ahí pues que durante estos fines de semana que se están celebrando ferias y fiestas y festividades de muchos municipios, pues alberguen un número muy importante de afluencia de público durante los días de celebración de dichos eventos. Pues ya decimos que este fin de semana, con protagonismo para Benaucaz y Villaluenga del Rosario, agradecerte, Alfonso, como siempre, por supuesto, que nos hayas acompañado, y os deseamos que disfrutéis, todos los habitantes de Villaluenga, a los que se van a sumar muchísimas personas de toda la provincia, y seguro que entre ellos, claro que sí, muchos ubriqueños y ubriqueñas. Así que, Alfonso Moscoso, alcalde de Villaluenga del Rosario, muchísimas gracias. Muchas gracias siempre a ustedes. Gracias, un saludo. Hasta luego, adiós.